mar profundo con mi pensamiento me fui a nadar. Y las olas me traían muchos sentimientos que me hacían soñar. En la playa solitaria te vi tendida sobre la arena. Miré como las tibias aguas iban mojando tu piel morena. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Sirena con los colores del agua. Y cuando tú sonreías mi corazón se extasiaba, porque en tu boca sencilla el amor se reflejaba. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria que un amor nuevo me vino a dar. Playa solitaria.